La actualidad nos obliga a mirar a Oriente Medio. Allí están ocurriendo cosas terribles. Pero además de las informaciones que ocupan el primer plano de la actualidad, existen otras que nos demuestran la existencia de una auténtica conspiración que puede hacernos olvidar elementos importantes para tener una visión en conjunto del problema. Exponemos algunos de estos datos en esta sección. La cara B. En la tarde del 3 de enero del presente año 2009, tras una semana de ataques aéreos, las tropas israelíes entraron en Gaza, territorio palestino que se encuentra al sur de Israel y en la frontera con Egipto. Es una de las zonas más pobladas del planeta, también una de las más pobres. La ofensiva, que se inició con un ataque aéreo el pasado 27 de diciembre, ya se ha cobrado la vida de más de medio millar de palestinos. Pero solo es un episodio más de los vividos en los últimos 61 años. Seis décadas que comienzan con la entrega por parte de las autoridades mundiales de un territorio para Israel. Desde entonces, guerra tras guerra, invasión tras invasión, el territorio palestino ha ido menguando. Actualmente Palestina está formada por dos territorios. Uno de ellos es Cisjordania, el otro es Gaza. El primero está controlado por la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmoud Abbas, el líder de la corriente conocida como Al-Fatah. El segundo está gobernado por Hamas, organización liderada por Ismael Haniyeh. Los dos grupos están enfrentados, pero no por casualidad. Hay que recordar que no hace mucho tiempo todo el movimiento palestino estaba controlado por la OLP, liderada por Yasser Arafat. Se trataba de un movimiento laico. Un movimiento laico y sin religión, y es que aunque mucha gente lo desconoce debido al poder de los mensajes interesados que se transmiten en los territorios de la actual Cisjordania, hay localidades que en su mayoría son cristianas. De hecho, en la primera intifada, una tercera parte de las víctimas eran de esta confesión. Pero la muerte de Arafat supuso la desactivación del movimiento palestino, al tiempo que el poder recaía sobre el nombrado presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, que salió derrotado frente a Hamas en las elecciones legislativas que se celebraron en el 2006. Ya entonces nadie se acordaba de que Hamas había sido alimentada dos décadas antes por los servicios de inteligencia de Israel con el objetivo de provocar división en los movimientos palestinos. Es una información muy conocida. Hamas lo creó. Israel creó Hamas con ese objetivo, pero la comunidad internacional, con la Unión Europea y Estados Unidos al frente, junto a la ONU y Rusia, el llamado cuarteto, no aceptó la victoria de Hamas, que alcanzó el 65% de los votos palestinos, una victoria que, según esos mismos organismos, fue legítima. Pero el mencionado poder internacional no aceptaba el posicionamiento de Hamas. Entonces se decretó el bloqueo del país. Tampoco la Autoridad Nacional Palestina y Al-Fatah aceptaron la victoria de Hamas, que se quedó con el dominio de Gaza, que en el año 2007 fue declarada entidad enemiga por parte de Israel. Desde entonces solo se acepta la entrada en el país de 19 productos básicos para la alimentación, frente a los 3.500 que entraban en la zona hasta esa fecha. La insostenible situación provocó un conflicto civil entre Al-Fatah y Hamas en el año 2007. Según documentos secretos autentificados, documentos que publicó la revista norteamericana Vanity Fair, el conflicto civil entre los dos sectores fue parte de una estrategia que nació en Washington con el apoyo del presidente George Bush y de la secretaria de Estado Condoleezza Rice. De acuerdo al autor de la investigación, el periodista David Rose, el objetivo era dotar a Al-Fatah de armamento para eliminar del poder a Hamas, organismo que se había vuelto en contra de los intereses de sus creadores. Parte de ese acuerdo obligaba a Mahmoud Abbas a disolver el gobierno de Hamas y a nombrar como uno de sus hombres fuertes en el gobierno a un hombre llamado Mohamed Dalal, un socio de Estados Unidos que había luchado contra Hamas en los tiempos de Arafat. De este modo, la comunidad internacional procuraba situarse del lado de Al-Fatah. Se dio a esta organización hasta 30 millones de dólares para enfrentarse a Hamas en Gaza. Pero el intento de golpe de Estado fracasó y los dirigentes de Al-Fatah tuvieron que replegarse y volver a Cisjordania. De este modo, la división entre los palestinos se hizo todavía mayor. La operación, finalmente, fue un éxito de la comunidad internacional, ya que la división palestina impidió la existencia de un posicionamiento común entre las fuerzas árabes. Like a dog without a bone and actor out of love. El conflicto actual, el de las Navidades de 2008, surge tras el fin de la tregua entre Hamas e Israel. Una tregua endeble de apenas unos meses que se rompió en noviembre con un ataque aéreo contra dirigentes palestinos. Al tiempo, el brazo armado de Hamas, de nombre las Brigadas de Al-Qassam, iniciaron nuevamente el lanzamiento de cohetes contra el sur de Israel. Es el lanzamiento de esos cohetes la causa por la cual Israel ha efectuado los últimos ataques. Dichos cohetes y los lanzamientos, por supuesto, vulneran totalmente los convenios internacionales, pese a que tienen muy escasa potencia, pero el hecho de que no tengan precisión hace que la población civil pueda ser víctima de los mismos. En lo que va de siglo, estos cohetes han provocado la muerte de 27 israelíes, algo intolerable, por supuesto, pero las acciones bélicas de Israel en respuesta a estos lanzamientos han provocado, en el mismo periodo de tiempo, más de 4.000 víctimas palestinas. También conviene tener en cuenta el porcentaje de personas que viven la extrema pobreza en Gaza. Es del 40%. Igualmente, conviene recordar que el Centro Palestino para los Derechos Humanos investigó la muerte de 68 niños a consecuencia de los ataques de las fuerzas israelíes de seguridad entre junio de 2007 y junio de 2008. Las conclusiones de ese informe son que el objetivo principal de esos ataques eran niños. Dichas conclusiones podrían quedar ratificadas tras la actual ofensiva. Hasta la entrada por tierra del ejército israelí en los bombardeos de la última semana de los 460 muertos palestinos, 75 podrían ser niños. También hay que citar que, según la organización Save the Children, el bloqueo sobre Gaza ha situado en riesgo la vida de 50.000 niños que carecen de elementos alimenticios y sanitarios básicos para seguir viviendo. Todos ellos sufren malnutrición y, según esas mismas fuentes, la mitad de los niños de la franja, varios cientos de miles, sufren anemia. Son, sin duda, las más indefensas víctimas del presente conflicto, víctimas de los intereses de unos y de otros. Las informaciones oficiales dadas a conocer por Israel en los últimos días tienen por objetivo convencer a la opinión pública mundial de que el objetivo del actual ataque es limitar la fuerza militar de Hamas. Un ejemplo de cómo funcionan las cosas lo tenemos en lo ocurrido el pasado 29 de diciembre, cuando el ejército israelí anunció que la aviación atacó un camión con cohetes propiedad de Hamas. Dicha información fue acompañada por un vídeo en el que se ven a varias personas transportando varios objetos alargados entre un camión y otro. Instantes después, una bomba de la aviación israelí impacta en el lugar. Sin embargo, hay una parte de la información que no se ha contado, y es que, según la investigación posterior llevada a cabo por Beth Selen y por el Centro de Derechos Humanos en Mazan, demostró que el camión pertenecía a un hombre llamado Ahmed Samur, de 55 años. Los fallecidos fueron 8 de sus hijos, de entre 14 y 32 años. Al parecer, transportaban solo herramientas de soldadura y bombonas de oxígeno. Este caso bien puede ser una demostración de cómo se está utilizando la opinión pública por parte del poder. No quisiera concluir sin reproducir las declaraciones de una habitante de Gaza que hoy publica el diario La Vanguardia en un reportaje del enviado especial Félix Flores. Gaza, decía esta habitante de la franja, va a ser destruida y nadie se quejará por nosotros. Ninguna iniciativa diplomática tiene sentido. No lo pararán. Todos los países apoyan a Israel. Primero fueron contra la autoridad palestina, luego contra Hamas, ahora simplemente contra nosotros. Es como no ser nada en este mundo. Es la muerte. Mientras tanto, organismos internacionales y líderes políticos de todo el mundo hacen llamamientos para la paz, pero se cuidan mucho de hacer algo realmente útil. Son solo palabras. Seguramente, dentro de unos días llegará el alto el fuego. Algunos creerán que será como consecuencia de esos llamamientos, pero nadie caerá en la cuenta de que ese alto el fuego llegará cuando no haya mucho más que incendiar. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.